Maravilla sonora. Maravilla sonora. Maravilla sonora. Maravilla sonora. Diamantes musicales de muchas caras se infiltran en tu radio. Maravilla sonora de naturaleza guerrera. Rebelde y reveladora se siente la música. Diamantes musicales de muchas caras se infiltran en tu radio. La inolvidable Chabuca Granda nació el 3 de septiembre de 1920 en una zona de minas de cobre de Apurímac, ubicado en el sector sureste de los Andes Centrales. Allí empezó a cantar a los 12 años de edad. Como cantautora, creó e interpretó un repertorio ligado al renacimiento de la música afroperuana. Su obra, compleja y poética, rompió con la estructura rítmica convencional del vals peruano y enriqueció la música popular con un abanico de ritmos. Su poesía fue derivando en un trazo sintético y sugerente de colores y sensaciones. No cabe duda que en la medida que pasa el tiempo, la voz y talento de la folclorista peruana expresan sin artificios la poesía y peruanidad. Estamos escuchando la zamacueca Coplas a Fray Martín, dedicada al primer santo negro de América y patrón universal de la paz. Llevan prendidos los ojos, llevan prendidos los ojos de herida y hambre de pobres, los dos Martín y la mula. ¡Sí, señora! ¡Oba! ¡Oba, oba, oba! ¡Eso es! Y te vas para volver, Martín, con la siembra de tus sueños sombreando el atardecer. Eso. Ajá. Ajá. Oba, oba, sigue tomando, negro. Y se la pasa viviendo, y se la pasa viviendo, con una mano sembrando y con la otra barriendo. ¡Ajá! ¡Eso! ¡Avanza, negro, avanza! ¡Toma, toma, toma! ¡Eso! Es la esperanza del pobre y es el consuelo del rico, un hombre de tez morena y el alma como paloma. ¡Ajá! ¡Juega, juega, juega! Entra al hondo, negro, entra al hondo. ¡Opa! ¡Opa! Y el alma como paloma, un hombre de tez morena, entre aceituna y canela. Y el alma como paloma, un hombre de tez morena, y el alma como paloma.